misterios y desde allí no sé qué hacer. Veo pasar el mundo, el tiempo ya se va. Lugares, fotos que me hacen pensar, ¿por qué te vas y no volverás? Más de mi vida ya mañana has de seguir. Y una flor se va muriendo en mi corazón, como fuego va quemando en mi interior. Bésame, hazme sentir que es todo un sueño, no es verdad. Bésame una vez más y vivir dentro de un sueño del que nunca despertar. Hazme sentir una vez más, una vez más. No estarás junto a mí al amanecer, que el cielo gris se volverá y no saldrá el sol. Yo solo sé que contigo se va, mi corazón vacío quedará. Pues tiempo atrás yo te entregué mi alma, amor, y sentir volar el tiempo, desesperación se apodera de mi mente, ya no hay razón.